mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 11. Como un mes después, el rey Naas de Amón dirigió a su ejército contra la ciudad israelita llamada Jabes de Galaad. Pero los habitantes de Jabes pidieron paz. Haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos. Seremos sus siervos. Está bien, pero con una sola condición. Le sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Danos 7 días para enviar mensajeros por todo Israel. Si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeá de Saúl y le contaron al pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. Saúl había estado arando un campo con sus bueyes y, cuando regresó a la ciudad, preguntó: ¿Qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que le contaron del mensaje de Jabes. Entonces, el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó 2 bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje: Esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla. Entonces, el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl. Por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. Cuando Saúl los movilizó en Bezek, se dio cuenta de que había 300.000 hombres de Israel y 30.000 de Judá. Entonces, Saúl envió a los mensajeros de regreso a Jabes de Galaad para decir: ¡Los rescataremos mañana, antes del mediodía! Cuando llegó el mensaje, hubo gran alegría en toda la ciudad. Así que los hombres de Jabes dijeron a sus enemigos: Mañana iremos a ustedes. Y podrán hacer con nosotros lo que quieran. Cenamos. 1 Samuel capítulo 11, verso 1 al 10. ¡Qué terrible situación! ¿Y qué tipo loco este Naas de Amón? Sacarle el ojo derecho a sus enemigos. Eso es sádico y horroroso. Pero, ¿por qué el ojo derecho? Buena pregunta. Naas pidió esto para glorificarse a sí mismo y humillar a todos los hombres de esta ciudad, y así a todo Israel. Porque dejar tuertos a los hombres de la ciudad traería deshonra sobre todo Israel, haciendo que parezcan débiles e incapaces de defenderse. Y también haría que los hombres de Jabes de Galaad no pudieran luchar eficazmente en la batalla. Tenés que saber que en el combate cuerpo a cuerpo, el hombre con un ojo tiene menos percepción de profundidad y está en desventaja con respecto a un hombre con 2 ojos. Sin un ojo no podemos percibir con fidelidad a qué distancia están los objetos, y eso nos hace inútiles para la guerra. Vemos en esta historia que Naas se parece a Satanás. Satanás quiere que le sirvamos y trata de intimidarnos para que nos rindamos a él. Satanás quiere humillarnos porque humillando a un hijo de Dios trae deshonra sobre todo el pueblo de Dios. Satanás quiere quitarnos la capacidad de pelear efectivamente contra él. Satanás quiere cegarnos, y si no puede cegarnos completamente, nos cegará parcialmente. Y por último, y no menos importante, el nombre Naas significa serpiente o víbora. No te rindas ante las demandas del enemigo. Clama a Dios y Él entrará en acción.